amigos, entramos a la última parte del programa, aquí en Opinión, y estamos hablando un poco sobre la animación en Perú en sí. Rafael, resúmenos así rápidamente un poco el recorrido de la animación en nuestro país. Claro, tiene que ver con el inicio de la televisión. Con el inicio de la televisión y luego, bueno, la fundación de canales, los comerciales, y se hacían 200 comerciales, 200 minutos de animación mensuales, ¿no? Y todo era así artesanal con papel y plástico, acetato y todas esas cosas, ¿no? Ok. Cintia, hay otros servicios que ustedes brindan, como es el de apoyo a la gente que quiera migrar al extranjero. Como es sabido, mucha gente intenta salir al extranjero, pero de una manera un poco a veces ilegal y que no contribuye a su desarrollo personal, porque en realidad uno se mete en problemas cuando va por esta vía. Tú, más que todo, para la gente que está interesada, ¿podrías explicarme en qué consiste estos servicios de migración? Claro, claro. Nosotros nos enfocamos más a lo que es el programa de visas para peruanos de residencia, que es totalmente legal, y también de estudios y trabajos, tanto Australia, Canadá, Quebec, Nueva Zelanda y Sudáfrica, con diferentes contratos de trabajo para personas legales, ¿no? Eso hay que aclarar. Es bien, ya con una visa o con algo de ilegalidad, la persona ya no puede tener acceso a trabajos, ni nada, ni un seguro social, ni ninguna seguridad laboral, y es muy difícil, ¿no? En cambio, nosotros en One2One tratamos de hacer todo legal y a la vez dar un servicio integral, porque la mayoría de los casos que tenemos son personas que sí tienen todos esos planes, pero el mayor problema es el inglés y el francés, ¿no? Porque también hacemos lo que es que ve el francés. Y dentro de todo el servicio integral preparamos y garantizamos a las personas a sacar un puntaje alto en esos exámenes que se piden, ¿no? Y también enfatizar en lo importante que es irse con la visa adecuada, ¿no? Con una visa de residencia, el que te da para ti y tu familia todas las opciones para tener gratis el acceso a la salud, el acceso al trabajo, colegio gratis para niños, el servicio de salud gratuito para niños, los estudios, tanto de universidad como los estudios de instituto, casi gratuitos para solamente legales visa residentes, el curso de francés, por ejemplo, en Quebec es gratuito desde que llegas. El curso de inglés es muy económico en Australia, ¿no? Y muchas ventajas. Ahorita por la recesión global, que ha afectado también un poco a estos países, siempre ahora prefieren más a las personas que tienen visa de residencia o los ciudadanos de locales, ¿no? Entonces es, y qué mejor, ya cuando uno tiene esta visa y está en pauta solamente en los pasos para irse, ya viene todo lo que es el idioma, ¿no? El inglés y el francés. So, no es lo más adecuado, tanto también para obtener un buen trabajo, dejarlo hasta el final, sino más bien con nosotros podemos enfocarlo desde el inicio y para que las personas vayan bien preparados y para que cuando llegue el momento y quieran aplicar a un trabajo con nosotros, pueda hacer el trabajo que ellos quieran de profesionales, ¿no? Porque si tú eres un ingeniero, un contador y quieres tener un trabajo y aplicar desde acá de Perú a un trabajo así, lo primero que te van a pedir es un buen nivel de inglés. Of course, con todo lo demás, pero también inglés y francés. O sea, el requisito principal es ser profesional para poder aplicar al sistema de inmigración. Of course, no necesariamente profesional, ¿no? También técnicos, también pueden ser técnicos, ¿no? Hay bastantes carreras de chef, hay mecánicos, hay todo lo que es soldadores, hay también en la parte de cocina, en varias partes, pero aún así no es solamente la profesión o sus estudios, sino también el idioma, hacer todo un proyecto familiar en el que implica más o menos un año a dos años de tiempo y de inversión para lograr algo sólido para tener todas las posibilidades de ejercer su carrera ya, ¿no? Lo que nosotros en One2One queremos es que las personas no se vayan solamente para probar o sin ninguna opción o ningún beneficio, sino más bien que se vayan con todos los beneficios y conociendo todo hacia acá. Le damos bastante información y tratamos de que las personas tengan todas las oportunidades de una persona australiana, de una persona canadiense, de una persona neozelandesa. ¿Por qué no? Aquí las empresas que trabajamos extranjeras que quieren contratos están todo el tiempo buscando personas peruanas porque son muy buenos profesionales. Sus currículums, sus experiencias son enormes. Cuando tenemos las entrevistas por laptop en internet, se quedan asombrados de toda la experiencia que tienen, de todos los estudios que han hecho. Pero cuando vamos a la entrevista de inglés y al francés, lamentablemente no los toman porque no pasan. Bueno, ¿nos pueden indicar a qué teléfonos pueden acudir en caso la gente esté interesada? Bueno, sobre lo que es lo que era la convocatoria para los profesores de arte, los artistas y para los niños también, el taller de Flickbooks, tienen que llamar al teléfono 223-0756. 223-0756. Y si quieren saber más sobre la historia del dibujo animado, entren a mi blog, que es Peruvian Animation, Peruvian Animation blogspot.com. Sí, y bueno, toda esta información también vamos a poner una copia de entrevista. Y bueno, si es que no han leído o han entendido mucho el teléfono, que es 223-0756, tenemos nuestra página web, que es www.onetooneperu.org. O quizás Richard puedes leerlo mejor. One to one, ¿no? www.onetooneperu.org. Yeah. Para todos los interesados que quieran acudir a los servicios de inmigración y al curso de animación que nos han explicado tanto Rafael como Cintia. Para todos los teachers. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos que invitar, vamos a invitar a otro invitado nuestro, el señor Carlos Rodríguez, y para eso también está con nosotros Miguel Rivera, quien nos va a presentar al señor Rodríguez, y quien tiene es administrador de un centro cultural llamado El Cuartel. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Así es. Estamos acá con Carlos Rodríguez, que ha dirigido durante unos meses un espacio cultural llamado El Cuartel en San Borja, que este sábado se va a demoler. Finaliza. Sí, se termina. Bueno, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Gracias por la invitación. Carlos, te quería preguntar qué actividades culturales han presentado en El Cuartel en estos meses que ha durado su vida. En los últimos 6 meses que hemos estado en El Cuartel, hemos hecho, la primera actividad que hicimos fue una expoventa de arte con alumnos de la Católica, de la Facultad de Arte, y algunos de Corriente Alterna. Para hacer la primera expoventa que hicimos con los amigos, de hecho fue algo interesante, valioso. Es más, fue el hermano de Mario Testino, fue a la casa y se compró un par de cuadros y mandó a hacer un par de cuadros más con un artista, Kenny Ayón. Luego hemos venido haciendo una serie de recitales, hemos hecho conciertos, hemos hecho recitales de poesía también, hemos admitido a muchos viajeros que venían a la ciudad y los hemos recogido y hemos dicho que se pueden quedar, ¿no? También hemos hecho, por ejemplo, hay una ONG que se llama Caminos del Sur, en la cual yo colaboré dando unos voluntariado con chicos de la calle, que también hicieron una actividad ahí, ha habido danza, ¿Han tenido algún tipo de actividad política también en El Cuartel? Sí, por ejemplo, hay unos chicos ahí que se llaman, tienen una agrupación que se llama Legaliza Perú, que son unos chicos que están a favor de la legalización del cultivo de la planta del cáñamo, y nosotros les brindamos el espacio y yo compartimos ciertas ideas en común también para fomentar esta idea, porque hay un montón de gente que tiene una opinión al respecto, ¿no? Y que nunca se la ha escuchado y nunca se la ha dado voz. ¿Y por qué piensas que se debería legalizar el consumo o el cultivo? El cultivo, lo que pasa es que hay un vacío legal ahí, ¿no? O sea, supuestamente dicen de que está prohibido está prohibido la posesión, pero no el consumo. Claro. Entonces, a partir de ahí se deriva que si está prohibido la posesión, pero no el consumo, quiere decir que la plantación no se sabe qué hay ahí, ¿no? O sea, hay un vacío legal. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es ver qué está pasando, ¿no? Sí, para no intrincarnos tanto en un tema complicado, ¿podrías interpretarnos una canción? También, sí, soy músico. De hecho, estaba haciendo algo de música cuando viajé. ¿Qué nos vas a tocar, Carlos? Esta canción se llama Chicas Dalí. La compuse ahí cuando estaba en Ecuador. Yo viví en un pueblo que se llama Montañita, que son de Máncora. Es parecido a Máncora, Un poco más chico, balneario. Pero sí, también un balneario lleno de viajeros, mucha vida. Bueno, espero que les guste, chicos. A ver, vamos a ver. Nunca tuve dirección, forma ni etiquetas que representar. Acostumbré ritmos errantes y un farsante con los miedos de la verdad. Y entre moros aprendí a cantar mis penas a los chicos de Ali. El amante de hijo pródigo y dealer de origamis de cal. Siempre dispuesto a los placeres. Con la música de Carlos Rodríguez nos despedimos, estimados oyentes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta el fin de semana. Y vayan al teatro. En el oficio de santo criminal.